estamos convencidos de que es la forma de crear conciencia en la sociedad y de sensibilizar para que haya un cambio profundo en cuanto a la discriminación, en cuanto a la violencia. Lo hemos sufrido mucho estos últimos años, y bueno, ya hace poco hubo crímenes a compañeras trans, entonces la idea era hacer acto de presencia apoyando la iniciativa.